Amar sin ser amado es como tocar cumbia sin teclado. Como a mi amor lo cambio por la farra, al teclado por la guitarra. ¡Cumbia!